mi deseo, Señor, llevar tu semejanza en mí. Que todo el mundo pueda ver a ti, Jesús, en mi vivir. Solo tu imagen y tu gloria demostrar. Cueste lo que cueste, quiero ser.